Estoy viendo que va a estar lindo por ahora, va a Bien. estar pasable para disfrutar de actividades 3 días seguidos. Te tiro la propuesta si querés. 3 días seguidos, o sea, Sí. full. O sea, no tenés excusa, digamos. No, que Porque si me no vas diga un un día día, y mirá, no puedo bueno, en ese horario. Bueno, pero te no. estoy tirando 3 días, entonces Como que está ahí. queda para ir. Tal Aparte, cual. yo creo que, vamos a Sí. decir, viene en una ocasión justo especial o justo viene Claro, para la justo. fecha. Bien, se viene el Día de la Madre. Sí, quizás no sabes qué regalar, ¿no? O te Claro, faltan te ideas. falta algún Bueno, regalito. lo que te vamos a invitar a continuación a esta actividad, o sea, está todo dado. Tenés que ir. Tenés que O ir. de última vas, tomamos unos matecitos, Tal charlamos un cual. poco. Sí. Bueno, estamos hablando de que se viene un nuevo encuentro de artesanos, sí, copadísimo, que se llevará a cabo los días viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Ahí están los 3 días que te estoy diciendo. Ah. Donde en los jardines del Centro Cultural Medasur de Santa Rosa, con la organización de la agrupación Ayuncamán, más de 100 artesanos y artesanas tradicionales y contemporáneos exhibirán y venderán sus obras durante estos 3 días. Aparte, otra cosa también que le estoy agregando, el horario. Sí. Sí, arranca desde las 10 hasta las 12 Ah, de la pero, noche. o sea, tenés O todo sea, ya el está, día, no no, tenemos tenés más todo el excusa, no día tenemos más para ir, no, excusa. no, no, tenés Y todo el día te para voy ir. a agregar una más, porque yo, Diga, viste, a siempre ver, voy por más. me encanta. Está en piso Sí. alguien para que también nos comente, nos invite. Y si no te Sí. convencemos, nosotros tiene que Claro. convencer, porque si no, Ahora no queda le otra. tiramos la posta a él. Que sabe más que Darío nosotros. Araujo de la agrupación Ayuncamán, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Hola a toda gracias la por venir. audiencia. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Bueno, Darío, estábamos hablando fuera del aire primero, a full con la organización de 3 días, a Sí, pleno. ¿Cómo va eso? va bien, bien a full, va ahí tratando de terminar con lo último para ya el viernes arrancar con todo. Muy Muy bien, bien. muy bien. Viernes, a partir de las. Bueno, ustedes están antes. Sí, nosotros vamos Pero la antes. gente puede ir a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, pero de la noche. Sí, hasta de 10 a 24 horas. Muy bien. A pleno, qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos cómo surge también esta idea, ¿no? De este encuentro de artesanos. Es tener un lugar sin competencia desleal, digámosle de alguna manera, donde seamos solo artesanos que podamos vender la producción nuestra, tener un lugar Claro. para vender nuestra producción. Muy bien, Bien. muy bien. Y también con el agregado del Día de la Madre también, ¿no? Con esa Sí. excusa linda ahí para disfrutar a pleno ahí en el Medasur estos 3 días seguiditos. Sí. ¿Y cómo están con el tema de los artesanos, de las artesanas? ¿Cómo repercutió eso? No, sí, hay una onda bárbara en ese sentido. Tenemos de todo para este fin de semana. Va a haber artesanos en cuero, en madera, en metal, tejidos, vidrio, cerámica, lo que busqué. Claro, o Mirá, sea que completísimo. vas a tener un lugar ahí propio, viste, para mostrar lo que vos haces, digamos, con tus manos. De eso se trata el tema de los artesanos, obviamente. Y bueno, cae justo con el tema del Día de la Madre, así que básicamente es una ocasión para aprovechar, vamos a decir, Se que trata vino todo justo. más que nada de la transformación de la materia prima, Mira, claro, porque si prendemos la compu, la prendemos con la mano. sí. Claro, sí. Tal cual, tal cual. Es la transformación de la materia prima, porque es como para que no se confunda, porque después todos quieren Sí. ir porque lo hacen con la mano. Claro. Y es más que nada eso, un porcentaje de la transformación de la materia prima. Bien, sí. ¿Y cómo surge esto de la agrupación Ayuncamán? No, venimos trabajando hace rato y la idea era ir un poquito más allá, que ahora también queremos ir un poquito más allá, estamos terminando de ter algunos papeleríos, todo para poder llegar a una personería jurídica. Pero siempre tratar de crecer y poder vivir de lo que hacemos, ¿no? Sí. Estamos también en un lugar donde no nos favorece el turismo como para poder vivir de la artesanía y muchas cosas. No Claro. tenemos un espacio para. Entonces tenemos que buscar alternativas también. Sí, totalmente, porque bueno, también viene a colación, ¿no? También este encuentro, estos 3 días de ayudar al fortalecimiento de la identidad regional también, ¿no? Del trabajo, del laburo, obviamente, de ustedes, de los artesanos y de las artesanas. Sí. Sí. Así que bueno, vamos a tener estos 3 días de, digamos, de ahí, de mostrar qué trabajo nacen los artesanos. Vos me imagino que también estás ahí involucrado. ¿Cuál es tu trabajo? Yo trabajo todo en metal, con piedras naturales y hago macramé. Muy bien. Macramé. Sí. Trabajito sí. Impecable, así que sí, está sí. Muy bueno. Así que también va a estar presente, por lo que leímos, va a estar arte propio. Arte propio, sí, arte propio acompaña. En realidad estamos en el patio de la casa de arte propio. Claro, exacto. Porque arte propio tiene su lugar ahí. Sí, sí. Tal cual. Y va a haber artesanos o artesanas, había leído que han ganado premios a nivel nacional e internacional, ¿puede ser? Sí, hay artesanos que hemos ganado premio, capaz que sí, hay nacional, viene Gonzalo Rodríguez, General Pico, que va a exponer este año también en Francia, y sí, vienen con gente con premios importantes. Qué bueno. ¿Cuáles tienen algún planeado, algún próximo encuentro después de este o alguna exposición o ya están mirando algo? Y lo que pasa es que después del Día de la Madre ya tenemos muy a mano la Feria del Regalo. Claro, ahí van a estar presentes. Sí, en la Feria del Regalo, sí. Muy bien. Y venimos de hace un mes atrás el Encuentro Nacional de Artesanos de General Pico. Ajá, sí. ¿Y ahí cómo se desarrolló ese encuentro? No, también se pone muy lindo, hermoso. También un lugar donde somos solo artesanos. Sí. La semana pasada estuvo el Encuentro Internacional de Artesanos de Bahía Blanca. Uh-huh. Así que son fechas que ya... Están pautadas. Sí. Y me imagino también volver, después de todo lo que fue la pandemia, ¿no? Y bueno, hasta el año pasado, que era una semipresencialidad, ¿no? Y me imagino lo bueno que es para ustedes ahora que estén nuevamente exponiendo sus artesanías en este tipo de encuentro también. Claro, sí, la pandemia nos estuvo... Sí. Caminando por las paredes. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero también... hubo compañeros que no pudieron, pero los que pudimos hicimos mucho taller. Claro. Solo ahora que estuvimos en casa, estuvimos encerrados en el taller. Entonces tenemos nuestras casas, así que... Haciendo producción. Hicimos producción. Claro. Eso es lo importante, tener producción. Y ahora, bueno, es como el momento de aprovechar y de avanzar. Así que está bueno la ocasión que se viene. Tal cual, Darío. Bueno, así que lo volvemos a repetir. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de octubre. Van a estar ahí en los jardines del Centro Cultural del Medasur. Dijimos el horario. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Lo decimos de vuelta. No hay excusas, ¿eh? No, así hay que acercarse con el matecito, con lo que quieras ahí para disfrutar de todas las artesanías, como ya lo decías vos, lo que va a ser eso, me imagino, para todos los gustos, variedad de todo tipo. Hay de todo un poquito. Qué bueno, lo celebramos. Darío, esperamos a todos. Sí, tal cual, vamos a estar por ahí seguramente. ¿Por qué no? Sí, dando seguramente no, vamos a estar por ahí. Que nos, con nosotras no es así, nosotras donde ya vamos nos vas a ver. Vamos a estar ahí. Darío, muchas gracias por venir y bueno, que les vaya súper bien. Gracias. Se lo tienen merecido. Bien, estábamos entonces conversando aquí en Piso con Darío Araujo desde la agrupación Ayun Camán, porque se viene entonces este encuentro de artesanos y artesanas en Medasur este fin de semana completísimo.